Muy buenas, ¿qué tal amigos? Una semana en activos y se nota, ¿eh? Pusimos, digamos, un programa diferente al acostumbrado, pusimos un revolcar. Y bueno, pues hablando de revolcar, os diremos que pronto se va a emitir, pues en una emisora online, que aún estamos eligiendo quién puede ser, ya que tenemos muchos caramelitos en la boca. Vaya comienzo en este 302 con la banda inglesa suiza llamada Glory Hammer. El grupo es una banda de power metal sinfónico épico que se forma en Escocia durante el año 2010 y fue creada por Christopher Burns de la banda Alestor. Y de hecho el grupo está bien blindado con el sello Napalm Records. Esto es lo nuevo de la banda Glory Hammer para empezar este nuevo Hora del Rock. Saludos de Fernando Nadales y Zenón Pérez y un servidor, Paco Jiménez. De momento tenemos lo que es una pildorita, como diría mi amigo Zenón. Es un adelanto del nuevo trabajo llamado el tema He Has Returned. Hoy tenemos un Hora del Rock con noticias muy importantes. La venida de la banda norteamericana Sabotage a un festival y la despedida, digamos, más que despedida, la jubilación de Nico McBrain. Todo esto y mucho más en estos 120 minutos. Bienvenido y bienvenida. Se va la música del grupo Glory Hammer y vámonos con el nuevo adelanto también, nuevo single, que es un tema muy cantarín y muy para ser popular. Me estoy refiriendo al nuevo trabajo de Tobias Sammet, quien es el creador de la banda Avantasia y este Creepshow. Estamos en FM e internet y también en descargas y en escuchas. Creepshow de Avantasia. Get up, get up. Waste your time on scrutiny, now it's quite enough for two. Well, I'm about to set a fire now to your soul, a fire you will not control. Well, I'm training, you've been trying to keep under the masquerade and kill. El propio Tobias dice que es un tema muy fiestero, muy descarado y muy positivista. También diremos que el grupo va a estar tocando en dos fechas por España en el próximo verano del 25. Y se llama el trabajo He Be Dragons, la portada de verdad un poco fea. Se mandará a la venta el 28 de febrero del 25 este nuevo trabajo de Avantasia. Get Up, Get Up, Keep Show. Y de la música reconocidísima de Tobias Sammet y Sosa Fantasia, que como dice el propio también Tobias, hemos vuelto un poco al principio del origen de la banda. Vamos a irnos con un grupo granadino, una banda que lleva un poco tiempo con este single y de verdad le damos toda la fuerza del mundo a estos Saerín. El tema es Un Sueño Más. Y aquí tenemos a la que fue teclista en su momento de la banda Azrael. Sueño Más, el tema super folclórico y metalero de los granadinos Saerín. Toda la fuerza del mundo a esta banda que está luchando para dar a conocer su música y llegar a cualquier frontera del mundo entero, en el mundo, repito, reitero, del heavy metal. Saerín. se está volviendo una forma de trabajar las compañías, las bandas, de lanzar poco a poco los temas. Esta canción pertenece a ese Life in Budokan de Helloween y ese Say Off. Tiene toda la pinta de que este disco va a aparecer o a finales de este año o a primeros del próximo, porque ya tenemos temas salteados, como por ejemplo pusimos hace poco otro, ahora viene este Say Off. El otro fue Eagle Fly Free. Bueno, pues esta gente no paran de tener una fama importante y de hecho Helloween ahora mismo en directo es un puro espectáculo. Ahí tenéis a toda la formación. Yo veo a Michael Waycutt bastante degradado, no lo veo demasiado desmejorado. En el vídeo se le ve como muy, muy chupado. Ten en cuenta que Michael es que fuma como un carretero. Y eso pasa factura en el mundo de la música y en la vida real. Ya sabéis, nuevo single de Helloween, Life in Budokan, Say Off. Y seguimos en Alemania, seguimos en este país teutónico de grandes formaciones y grandes revelaciones en su momento del heavy metal. Este grupo se hace llamar Bonfire y se están siempre reinventando. De hecho, el vídeo es un poco cutre, tengo que decirlo, yo lo he grabado directamente del vídeo, esta canción, este I Will Rise, pero tiene ese enrollo heavy metalero que sé que os gusta a toda la parroquia de la obra del rock. Bonfire. And hate, desire and loathing, life and death. One door closes, another opens. Two forces fighting against the other, keeping the forces balanced, keeping the whole of darkness in balance. This human is crossing these lines. He's dead inside, yet he is still alive. This needs to be corrected. Es uno de los grupos de rock, de hard rock alemán más influyentes en los últimos 50 años. Yo los vi en su momento con Klaus Lessmann en la gira que hicieron junto a Judas Priest, ahí en ese Palacio de los Deportes de Barcelona, ahí en la calle Lleida, en Montjuïc. Aquel Fireworks es un disco irrepetible y tienes que tener forzosos te gusta el hard rock de todos los tiempos. Ese es el nuevo y se pone el 25 de enero del 25. El llamado Higher Ground. Su fundador es Hans Ziller y ese señor ya estaba creando a los Bonfire en el año 72, casi nada, ¿eh? Y fue despedido por sus compañeros, atención a esto, lo que es lo bueno, ¿eh? En el año 89. Fue amenazado y humillado y además con una multa de millones en la banda. Hay un libro que hizo el propio Hans, llamado concretamente Rock and Roll Survivor, donde escribe que murió por dentro en ese momento cuando fue humillado y expulsado de su banda propia, de los Bonfire. Pero ha vuelto, y a por todas. Ya lo sabes, nuevo disco de Bonfire. Este adelanto, I Will Rise. Contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. José Pineda y también, como no, Manuel Escudero, junto a más componentes que han este grupo llamado Pulsa de Nura. Y este es el nuevo tema llamado Luz en la Oscuridad. Estamos mirando y cerrando un destiparroco con el propio Manuel Escudero, a ver cuándo se puede ofrecer. Creo que esta semana tendrás la opción de ver en Destipa Rock a Manuel Escudero hablando de este disco y de más cosas. Este año los festivales tienen grandes sorpresas. Como he dicho al principio de esta misión, Sabotage se pasarán por nuestros escenarios, en concreto por uno, por el Rockfest. Más tarde, más información de festivales y de carteles. Ahora tenemos aquí, amigos y amigas, lo nuevo de Tierra Santa. ¡Qué bien suena este mañana! Corría por aquel año 91, el grupo se juntaba en La Rioja con aquel disco llamado Medieval. Yo los traje en concierto junto a los Avalanche en la sala Mephisto. Fue un conciertazo histórico, allí nos unió una amistad y de hecho Ángel, su creador, cantante y escritor y guitarrista, nos prometió muy pronto un Destripa Rock. Encontrarás el camino del amanecer. Este disco ha sido pues grabado y mezclado en los estudios y masterizado en el Sonido 21, los míticos estudios de el señor Javier San Martín. Juanan está en las teclas en Tierra Santa. Se llama el disco en concreto Un Viaje Épico. Y yo al menos me he quedado con mucha más ganas de escuchar algún que otro tema de Tierra Santa. ¿Qué te parece si ponemos un tema un poco más cañero? Este era más comercial, más doble tiempo, pero que te montemos un tema que de verdad pues está muy bien y lo escuchamos y bueno, pues esto es La Hora del Rock 302. Gracias por seguirnos cada semana con Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez. Visita nuestra web, la hora del rock radio, todoheavymetal.blogspot.com. Más temas de Tierra Santa, ¿qué te parece? El regreso de un héroe. Aunque el camino al regresar hace que el tiempo se detenga. Y a cada paso que das, nada te deja volver. Aunque los dioses y el azar quieran que olvides tu tierra, no habrá poder que pueda hacer perder tu libertad. Entre las aguas de este mar, traidor oscuro y frío, donde envenenan tu fe, la magia y la tentación. Vive un engaño, una ilusión que te lleva al paraíso. Y ahora el placer te hace perder la razón. Sabes muy bien dónde está tu corazón, al otro lado del mar, donde espera tu amor, la luz de tu vida. Temas que ocupa el trabajo este Un viaje épico es Un viaje épico, Mañana, Inmortal, Excalibur, Ícaro, El regreso de un héroe, Solo hay un camino, Renacer, Abre tu corazón y Gracias. Son 10 temas al puro estilo Tierra Santa, que aunque sean no muy originales, gustan mucho, ¿eh? Esas guitarras, esas teclas de fondo y esa voz sobresaliendo de Ángel es que hace que el disco sea perfecto, no solamente este, sino toda la discografía que tienen la banda riojana, que en su momento los consideraron unos Iron Maiden a la española, ¿te acuerdas? Abro el correo y me encuentro esta grata sorpresa. Los británicos Tiger of Pantheon publican un trabajo en directo. Keeping Me Alive. I'm Tiger of Pantan se han reinventado, han cogido nuevos componentes, pero siguen ahí dándole al heavy metal de los primeros pioneros en la New Wave of British Heavy Metal. Te recuerdo que estuvo de guitarrista el propio... el que estuvo en la banda White Snake. John Sykes, está dándole vuelta a la cabeza y aún de momento me funciona de memoria. John Sykes estuvo en la banda Tigers of Pantan y discos como aquel Crazy Night o el propio Tigers of Pantan o Hellbound son discos recomendados, míticos en el heavy metal. De este trabajo hay que recordaros, o te digo ahora en este momento, hacer un repaso un poco a toda su discografía, llamado Lifeblood. Y de un directo a otro directo, pero este mucho más oscuro. De hecho, el motivo no lo sé muy bien aún, porque este disco se publicó hace ya unos años, lo han remasterizado y lo han remezclado con 4 canciones solamente, pero es que son 4 canciones míticas de esta banda de Newcastle. Me estoy refiriendo al grupo que yo de verdad, aunque no lo creas, soy un seguidor acérrimo de este grupo. De Cronos, Mantas y Abaddon por aquellos tiempos. El tema es Seven Gates of Hell y se grabó en ese Life in Hammersmith, que de hecho allá está un vídeo en VHS que yo lo tengo aquí en casa y lo reventé hasta la saciedad. Se llama el trabajo American Assault, es un EP del año 85 y remasterizado en el año 2024, en este año, a finales de este año. Temas como Rip Ride, Burning Out, Dead of the Night y en directo Seven Gates of Hell, Countess Battery o Welcome to Hell. Venom. Seven. Yeah. Qué bueno, qué bueno. De verdad, qué tiempos aquellos, ¿eh? Cuando sacó aquella cruz, que era un bajo en verdad, y lo rompe contra los baffles, contra la PEA. Abaddon rompe la batería completamente. Mantas coge la guitarra contra lo que es el mástil y le pega un porrazo en el suelo. Vamos, los Venom en su plena esencia. Era pura distorsión, de verdad, ¿eh? Pero el disco, este trabajo en cuestión, a mí me ha hecho recordar aquellos momentos de los Venom. Esto es La Hora del Rock 302. Seguimos, por supuesto, con lo nacional y lo internacional. Te acompañamos, Zenón Pérez, buscando bandas nacionales y también noveles. En las portadas y dibujos, qué brutal eres, Fernando. El señor Nadales, Fernando Nadales. Y aquí la locución y dirección, quien te habla, Paco Jiménez. Que dejó los Bartles en el año 2015 y han vuelto en este 24 con mucha más fuerza. Se llama el grupo Beast, Bestia, y son alemanes. Bueno, y parece ser de que, bueno, yo tengo amigos, en concreto Sergio de Mountain King, que es un mega fan de los Sabbath, y me dijo, Paco, a lo mejor me voy a Brasil a ver los Sabotage. Y yo dije, Sergio, espérate un poco porque seguramente van a dar fechas en Europa y alguna, quién sabe, si en España. Así ha sido. La banda Sabotage van a estar tocando en ese Rock Fest. Vamos a celebrarlo con uno de los temas y un disco que a mí me gusta mucho, el llamado The Way of Magellan. Yeah. There's a different world with a sun that will rise and a moon that will take its place in another man's eyes. And perhaps it's a better world than the one that I see. Or if better for no one else, perhaps better for me. Here in the dark where the sky shows its graces, revealing each star while the moon plays the fool, saying how it must be while the night disagrees. Ser que Sabatas van a venir con la formación de este disco al Kanzam, a lo que es a la zona de Santa Coloma de Gramanet, ese en Rockfest. Johnny Middleton, Zachary Stevens, Chris Caffery, Jeff Play y Al Pitrelli, casi nada. El Rockfest será el 26, 27, 28 y 29 de junio del 25. Bandas confirmadas: Slipknot, Scorpion, Judas Priest, Sabotage. También tenemos a Al Stork y a Running Wild de momento. Un acontecimiento grandísimo para los fans del puro sinfónico metal, heavy metalero, que de verdad es un grupo muy sibarita, gusta a la gente que tiene clase. Sabotage en ese Rockfest. Aquí lo celebramos con esos tres temas, esas dos introducciones y este de Morning Sun, del trabajo Way of Magellan. Otra banda que se digna a pasar por España, digo digna porque estaba un poco cabreada con las promotoras españolas. Me estoy refiriendo a los americanos de Tampa, de Florida, con Sabotage. Vamos a irnos a Nueva York con este grupo que también va a hacer una fecha única en España junto a Doro. Ellos, Manowar. Vamos a rememorar ese disco que es rompecuellos. El Sign of the Hammer, Manowar en Bilbao. Luego te cuento la fecha.

García saltó a la palestra de sopetón un domingo, este domingo pasado, diciendo que Nico McBrain deja la banda Iron Maiden. Han sido muchos años, muchos discos y muchas giras con Iron Maiden. Y el grupo ya tiene pues el nuevo batería. Su nombre es Simon Dangson. Estaba en la banda British Lion, donde también colabora y participa, y creador de la banda es Steve Harris. Va a tener mucha cola esta nueva adquisición de la banda Iron Maiden, este batería, más joven que la propia banda en completo. Y veremos cómo se lo monta. Desde aquí, desde la hora del rock, tanto Zenón como Fernando son mega fans de Iron Maiden. Le desean todo lo mejor a Nico McBrain, que va así siguiendo, estando activo, pero en la sombra con Iron Maiden. Y por supuesto, una grata pues bienvenida a su nuevo compañero Simon Dangson. Esto es la hora del rock 200, ya no, ¿eh? Estamos ya en el 302, ¿eh? 302, casi nada. Y es gracias a ti, Lionville. Think I know just how, feeling stronger every day. You help me find my way. Stumbling along, too blind to see. You are the hand of the destiny. Changed my life. Through my darkness came your light. You gave me second sight. Everything's more than three to me. Happy as I can never be. Now and for all eternity. We'll be right back. Zion Ville, este grupo que, bueno, hay que deciros que tiene un nuevo disco, Supernatural. Si te gusta el hard rock melódico, es tu disco, una banda que recomendamos. Y ahora pues parece ser que Mark Storr, el cantante de la banda Crocus, se le ha venido una especie de visión y quiere ser el nuevo Bon Scott a lo AC/DC, pero un sonido muy propio, muy crudo y muy en la onda de lo que hacían Crocus últimamente. Desde Suiza nos llega Mark Storr y este Hell Yeah. Esto deberá cerrar los ojos y es AC/DC actualizado con Bon Scott. Si no, la muestra un botón. Los fans de AC/DC se preguntaron en su momento qué pasó cuando ficharon a Al Rose y no a este hombre para cantar en la gira cuando Brian Johnson abandonó el grupo. Otra banda que han dicho, otro grupo que han dicho de que se van a nuevamente a hacer gira mundial son los AC/DC. Tenemos esta semana por nuestro país de gira a los que escuchas en este momento, a los Eclipse, junto a Remedy. Apunta, amigo y amiga, el jueves 12 de diciembre en el Hospitalet, en Barcelona, en la Sala Salamandra. El viernes 13 de diciembre en Villana, en Pamplona, en la Sala Tottener. El 14, sábado 14 de diciembre en Murcia, en la Sala Gamma. Domingo día 15 de diciembre en Madrid, en la Sala Boot. Y las entradas van anticipadas, 35 euros y 40 en taquilla. Todo lo que es el tour español y, repito, incluye grupo invitado, una banda interesante, los Remedy. Eclipse son Eric Motterson a la voz y guitarra, Magnus Eriksson guitarras, Philip Krusner batería y Víctor Krusner al bajo. Vamos, dos hermanos en la formación. Te diremos que el grupo Eclipse estuvo tocando recientemente, bueno, este verano, en ese Rock Imperium con un triunfo atronador. De hecho, es una de las bandas más queridas europea en España, los Eclipse. Y también a ellos les encanta España. Vamos, la paella, el olé y las chicas y la sangría que no falte. Hoy me apetece ponerte un cover, una versión. El grupo se sonó a principio de este programa, a principio de este momento, sonó Halloween, pero van a hacer un tema de los Beatles, el llamado All My Loving. Aquí en España lo hizo inmortal Los Manolos. Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionarte a boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. ¿Escuchas La Hora del Rock? Todas las semanas, si quieres escuchar heavy metal y rock duro, escucha La Hora del Rock. Nuestro querido vampiro Lex Luger y el tema perteneciente a Jóvenes Ocultos de Lost Boys, este Cry Little Sister. Un hombre que está currándose lo máximo y de hecho ya está preparando el nuevo disco. Aquí tenemos en el estudio número 1 Paul Stanley, las 10 y 28. Volvemos a escuchar un poco más al señor Storr, a Mark Storr y este Heaven Gate. Por aquí me dicen que no es otra banda. Este ordenador cuando quiere te las hace, ¿eh? Y gordas. Los suecos Astral Doors. Es que tenía puesto dos pantallas y sí que venía después un tema de Mark Storr, pero esto es eso, Susana, somos humanos. Y bueno, pues es lo que pasa, ¿no? Cuando tienes un ordenador y él quiere, pues, mandarte, pues, lo tenemos claro, ¿eh? Este Heaven Gate es el tema elegido del nuevo disco de los suecos. Ahora sí, tenemos listo, me dice que sí, de verdad, no me vas a fallar, pues aquí tenéis a Mark Storr. Rock the City. Se llama el tema del trabajo nuevo de Mark Storr, cantante de Los Crocus. el llamado Crossfire. Rock en la ciudad. black metal desde los países nórdicos con el grupo 1349, su disco álbum nuevo The Wolf of the King y este Obscura. Es una banda de Noruega, en concreto de Oslo. El grupo se crea en el año 97 y bueno, pues tiene unos cuantos discos publicados y este es el último reciente. A la venta en Pentagram, en la calle Sitges, en Barcelona, cerca de la calle Tallers. 1349. Bueno, lo que tenemos aquí no es el disco original, no es el adelanto original, lo he sustraído de un vídeo oficial, el vídeo lyric y con vídeo incluido de la banda catalana Kilmara, ya que el grupo no nos ha enviado el tema en cuestión en single, os pondremos este formato de YouTube. El tema es el nuevo, el llamado Journey to the Sun, incluye efectos de la máquina recreativas. Commit to the era of sin. disculpar que tiene los efectos de los cohetes, de las máquinas recreativas, pero bueno, por lo menos aquí está cómo suena el nuevo trabajo de los Kilmara, el llamado Journey to the Sun, viaje hacia el sol. Este disco lleva años, bueno, ahora unos cuantos, pero a mí es que me mola mucho este death metal de la banda británica, en concreto la que escuchas, a ver si por aquí te la puedo decir cuál es, Benediction, correcto, y este tema llamado Tears of the Wind, del trabajo Escritures. Un death metal, de verdad, este de que me gusta a mí, vamos, del que te deja boquiabierto. La hora del rock, con Paco Jiménez, el rock del futuro. Con esta música de fondo diremos que tenemos ya el cuarto Ibiza Heavy Metal Fest el 25 de enero. El grupo que escuchas ya tocó en esta anterior edición, que ahí estuvimos presentando este concierto, la banda ibicenca llamada Magnan, y este trabajo Despertar, el tema es Hoy Todo Puede Cambiar. Bueno, pues diremos también de que ya tenemos bandas confirmadas para este festival. A los Madhead, que es una banda de covers. También tendremos a la banda, concretamente las llamadas Ruda Ibiza. También tendremos a los Apatopaico. Y por último, una última confirmación de hace poco, la llamada Kairos. Todo esto será el 25 de enero en el Teatro Ibiza. Repetimos las bandas Kairo, Apatopaico. También tendremos a la banda, concretamente a las chicas de Ruda. Y también al grupo Madhead. Muy pronto más información acerca de este evento, de este concierto, que si puedo, repito, si puedo, me escaparé otra vez a ver este festival. El primero del año 25. Magnan, tenemos al hermano de Mar Riera, Alex Riera, que es guitarrista rítmico y coros en esta banda llamada Magnan. Este año yo creo que lo que va a sacar de concreto todos los oyentes y quien te habla es que ha sido el año de las pullitas, el año de los lanzamientos poco a poco. Ahora ya no te lanzan el disco completo, te lanzan las canciones poco a poco y casi casi lo tienes completo con esas pullitas que te lanza la compañía. El grupo son los Dynasty y este grupo otro que se apunta a la movida con este nuevo Gain of Face. Falling in love with faces once again. Deep in duality, two-faced and two-supported, I with morality, and you're so being corrupted. Don't ever dream in fairy tales. Don't ever show a touch of face in me. Don't ever play some gender steal again. Bueno, hasta aquí llega este nuevo Hora del Rock. Nos vamos ya, un placer acompañaros como siempre. Tenemos desde Barcelona Fernando Nadales, desde Ibiza Zenón Pérez, desde Menorca quien te habla, Paco Jiménez. Nos vamos, amigos y amigas, con la música de fondo de Los Wingman y este Heart of Soul. Hasta la semana que viene y seguramente que tendremos Destripar Rock, pero atentos a las redes sociales. Chao amigos, chao amigas. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y... ¡corre la voz!